En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. En la causa Atahualpa llevarán a juicio político a la jueza Daniela Zagari. El Consejo de la Magistratura resolvió llevar a juicio político a la jueza Daniela Zagari por su accionar como fiscal en el marco de la causa por el asesinato de Atahualpa Martínez Vinaya. En tanto, decidió sobreseer al fiscal Ricardo Falca debido a que la Procuración General decidió no acusar al funcionario ya jubilado, argumentando que la conducta del magistrado en relación al caso Atahualpa ya había sido analizada en dos expedientes. La reunión del Consejo de la Magistratura se llevó a cabo ayer y la decisión fue tomada e informada a las partes que están solicitando la citación de testigos, cuestiones documentales y periciales. La próxima etapa, luego de cumplidos varios pasos de procedimiento, será la fijación de una fecha para realizar el juicio político. A poco de iniciada la investigación del asesinato de Atahualpa, Julieta, su madre, denunció a los dos fiscales, Zagari y Falca, de no haber investigado como corresponde para luego pedir el juicio político a los dos funcionarios judiciales. Evelyn Rousseau asumió como presidenta del Consejo Liberante de Viedma. La también candidata a intendenta por el Frente de Todos y Todas asumió ayer como presidenta del Consejo Deliberante luego de que el fallecimiento de la intendente José Lifulques obligara a Mario Alberto Francioni a hacerse cargo del Poder Ejecutivo. Después del juramento de Rousseau, agradeció a los presentes y homenajeó al mandatario municipal que falleció hace poco más de una semana. Asimismo, destacó el rol del Consejo Deliberante como primer lugar al que acuden los vecinos y vecinas ante cualquier necesidad. Los ciudadanos de Viedma sienten este espacio, el espacio del Consejo Deliberante, como su casa, porque me parece que, y eso es, quiero decirlo, mérito también de todos y cada uno de los concejales, que los recibimos, que los escuchamos. Los ciudadanos entienden que ese es el lugar en donde van a ser escuchados y donde pueden hablarle además al resto de la comunidad. Quiero decir entonces, en definitiva, que este Consejo Deliberante es de Viedma, es de todas y es de todos, y así va a seguir siendo hasta el 10 de diciembre, y ese es mi compromiso. La justicia suspendió el desalojo de la toma 2 de enero. La medida fue tomada ante un pedido del defensor oficial de constatar la cantidad de habitantes que viven los terrenos ocupados. Mientras tanto, el municipio se comprometió a contener los casos de los vecinos con problemas sociales y de vivienda. Ayer fue un día tranquilo en la zona de los terrenos tomados sobre la vieja ruta provincial 1 y el barrio Álvarez Guerrero. Persiste, sí, el triste escenario de casillas destruidas, muebles rotos y enseres desparramados por el violento desalojo del viernes pasado que coordinó el fiscal González Sacco. Sin duda, el repudio generalizado, la lucha de los vecinos desalojados y la mediación del municipio fueron clave para que la justicia diera marcha atrás con el desalojo. Tanto la CGT como la CTA condenaron la arbitrariedad y lo inhumano del desalojo contra vecinos humildes que no tienen dónde vivir. También se pronunciaron condenando los hechos organizaciones de derechos humanos, centros de estudiantes y organizaciones sociales. Realizaron pintadas amenazantes en la casona de los derechos humanos. La casona Pachi Chironi amaneció ayer con una pintada dirigida directamente a las organizaciones que funcionan en ese edificio. Terroristas eran montoneros, la frase que desconocidos rayaron en el exterior de la casona. En esa casona justamente funciona la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y es sede de varias organizaciones como la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado, la Asociación de Expresos Políticos de Río Negro y Justicia por Ata, entre otras. Juan Manuel Chironi, titular de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado, se refirió al tema, lo contextualizó con los momentos que se viven en nuestro país y con los juicios de lesa humanidad que se desarrollan en la zona. digamos, constituye un hecho que de gravedad no para nuestra asociación ni para la casona, sino entendemos para la sociedad en su conjunto, toda vez que se intenta regresar a una concepción y a una noción de lo que fue la última dictadura militar en la Argentina, que es la de cacería de los dos demonios. Entendemos que, por un lado, puede responder un intento de amedrentamiento, atento que este miércoles viajamos a Bahía a la sentencia por el juicio de la Armada 2, que tiene 65 víctimas, 17 de ellas desaparecidos en la última dictadura militar, con bueno casi una veintena de procesados, de varios de ellos gran porcentaje con pedidos por parte de la Fiscalía de cadena perpetua y el resto de 5 años, digamos que entendemos que digamos pueden ser respuestas del sector y que entendemos son minoritarios de la sociedad, que digamos se niegan al avance de la memoria, la verdad y la justicia, y principalmente al ejercicio reparador que tiene el hecho de hacer memoria y de pensar en una justicia tradicional. Protestaron los trabajadores del tren patagónico. La Asociación de Trabajadores del Estado realizó en la mañana de ayer una protesta en la estación de trenes en reclamo de mejoras en las condiciones laborales de los empleados del tren patagónico. Los trabajadores repartieron panfletos a los usuarios del tren informando la situación que atraviesan los trabajadores. También denunciaron persecución sindical por parte de las autoridades de la empresa a los delegados de ATE. En este sentido, se destacó que no se entrega indumentaria, se trabaja casi todo el invierno sin calefacción, al extremo que los administrativos tenían que llevar frazadas. Asimismo, en cuanto a la persecución, se detalló que las recategorizaciones son a dedo y dependen del sindicato al que se encuentra afiliado el trabajador. Marchan contra el gatillo fácil en Viedma, convocada por los jóvenes organizados de la comarca. Se realiza esta tarde a las 17 en la Plaza Alsina de nuestra ciudad, una marcha para repudiar las llamadas ejecuciones extrajudiciales. La movilización local se realiza en el marco de la quinta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, convocada por familiares de víctimas asesinadas por las fuerzas de seguridad, junto a organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. En Buenos Aires, la concentración será en Plaza de Mayo y participará el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Continúan los alegatos en el juicio Escuelita 6 con los alegatos de la defensa. Se reanuda mañana el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Penal de Neuquén a 8 exmilitares por privaciones ilegítimas de la libertad y torturas sufridas por 10 víctimas, todas perseguidas políticas en la región de San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Bariloche y General Roca. En la última audiencia, la Fiscalía pidió sentencias que van de los 6 a los 20 años de prisión de acuerdo a la responsabilidad de los involucrados. Se trata del ex jefe de inteligencia Oscar Lorenzo Reinhold, el comandante de la sexta brigada de Neuquén y ex gobernador de facto de la provincia de Río Negro, Néstor Rubén Castelli, el ex interventor militar del municipio de General Roca, Marcelo Zárraga, y los militares Jorge Molina Escurra, Sergio San Martín, Jorge Di Pasquale, Carlos Benavides y Emilio Sachitela. Las noticias nacionales. El fondo tiene que asumir su responsabilidad por la crisis, lo dijo el candidato a presidente Alberto Fernández, luego del encuentro mantenido con representantes del Fondo Monetario Internacional que monitorean la economía argentina. Fernández y parte de su equipo económico le requirieron a los representantes del fondo que le pongan fin a la recesión económica que generaron. Durante la reunión, el candidato reiteró su preocupación porque los desembolsos otorgados por el Fondo Monetario han sido utilizados para financiar la salida de capitales. Trascendió que los representantes del organismo internacional manifestaron su preocupación por el vacío de poder que advierten en la Argentina luego de la contundente derrota de Macri y las PASO, y habrían sugerido el adelantamiento de las elecciones previstas para el 27 de octubre. El gobierno nacional oficializó el otorgamiento del bono de 5.000 pesos para los empleados públicos. Se trata de una suma fija remunerativa no bonificable que se pagará el primer día hábil de septiembre próximo para el personal comprendido en la Administración Pública Nacional, Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. El presidente Mauricio Macri había hecho el anuncio el miércoles 14 de agosto al dar a conocer un paquete de medidas para paliar el efecto de la mega devaluación. Para los veedores judiciales, el software de Smartmatic funcionó de manera defectuosa. El equipo de veedores informáticos que examinó el desarrollo del escrutinio provisorio de las PASO concluyó que el sistema de recuento provisional de resultados operado por Smartmatic funcionó de manera totalmente defectuosa. Sin embargo, aclaró que el sistema de escaneo y transmisión de telegramas funcionó adecuadamente y en forma segura. Así lo expresaron en un informe presentado ante la jueza federal con competencia electoral, Marina Romilda de Servini de Cubría. Los peritos recomendaron que para el próximo acto eleccionario del 27 de octubre sería necesario que la empresa Smartmatic mejore sustancialmente la aplicación de consulta y la Dirección Nacional Electoral haga pruebas intensivas sobre la misma. Los gobernadores pidieron a la Corte que declare inconstitucional las medidas que recortan sus ingresos. 20 gobernadores peronistas y de partidos provinciales realizaron presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en forma separada para que se declare inconstitucional el decreto presidencial que establece la reducción del IVA en productos de la canasta familiar y la suba del mínimo no imponible en ganancias, informaron fuentes judiciales. Los mandatarios pidieron el dictado de una cautelar para que no se le retraigan recursos a las provincias de la coparticipación hasta que no se dicte un fallo de fondo. La CONADO Histórica convocó una jornada nacional de lucha los días 28 y 30 de agosto, es en defensa del salario, las jubilaciones y el presupuesto universitario. La CONADU participará mañana de una movilización con los movimientos sociales llevando sus propias reivindicaciones. Posteriormente marcharán con la CTA Autónoma junto a otras organizaciones sindicales y sociales en ocasión de la reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil que se va a desarrollar el próximo 30 de agosto. Mientras tanto, se anuncian movilizaciones, volanteadas, marchas y radios abiertas en todas las universidades nacionales. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.